Escúchame. ¡Escúchame! Escúchate entre el ruido. Estás escuchando justamente Escúchate entre el ruido, esta coproducción de FM Freeway con FM en Tránsito. Ambas radios, ambos colectivos, digamos, y organizados están formando parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, un capítulo argentino, que viene hace mucho tiempo bregando más en el ámbito internacional. Es más reciente la conformación de Argentina, hace ya 2 años y medio, pero por formalmente estos 2 últimos años principalmente, viene en nuestro país generando con la participación de radios indígenas, radios del Mocase, centros de producción. También lo forman parte socios en forma individual y muchas radios. Son más de 30 radios que conforman en sus distintas categorías, clasificaciones, tipologías, en esto decimos de baja potencia, comunitarias, alternativas, que vienen justamente bregando por la idea de rescatar lo que significan los medios comunitarios, principalmente las radios comunitarias, las viejas radios mineras en Bolivia, por ejemplo, pero solo para ponerlo así a modo de dar cuenta de lo que queremos decir. Por eso no podía faltar esta necesidad de hablar de lo que hoy AMARC en Argentina está gestando. Hace un tiempo, más precisamente un año, AMAR editó un material que se llama Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria. Ese marco, esos principios, son 14 y justamente hacen mucho de lo que tiene que ver con lo que hoy implica hablar de un medio comunitario, el rol del Estado, lo que debería ser un marco regulatorio que contuviera a estos medios y después cómo eso traduce en una ley. En Latinoamérica hay variantes. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de discutirlo en nuestro país a través de esta puesta en marcha de un anteproyecto de ley. Bueno, como decía recién Lili, hay muchas radios, más de 30, que participan en el capítulo Argentina de AMARC y no podían faltar las opiniones de nuestros compañeros. Hoy estamos en comunicación con Natalia Mesineo de FM La Azotea, que es abogada ahí en Mar del Plata. Escúchate entre el ruido. Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo están ustedes? Bien, en esto que veníamos hablando desde las distintas visiones, ¿no? De lo que es poner a discutir hoy, si es el contexto, si es el momento, aquello que hace más de 25 años el movimiento de radios comunitarias, el movimiento de radios comunitarias nucleado en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias viene haciendo, pero ahora ya con una consolidación, con una conformación con lo que es en espacio en Argentina, ¿no? Vos, a partir de esta participación en AMARC, ¿están dadas las condiciones para discutir este anteproyecto? Las condiciones en cuanto a lo gubernamental y en cuanto a la situación en el Congreso, esperemos que estén dadas y ojalá el proyecto, aunque sea, salga como está. Desde el tema de las radios comunitarias, a mí me parece que políticamente uno no solo tiene que hacer una evaluación de si las condiciones están dadas para plantear el reconocimiento de determinados derechos, sino que tiene que hacer una evaluación desde el movimiento político de las radios comunitarias, que es incluso una discusión que nosotros estamos sosteniendo dentro de AMAR. Quizá esto es una opinión personal y del colectivo de FM de La Azotea. A nosotros nos parece que si bien hay un reconocimiento en cuanto a las organizaciones sin fines de lucro y a la posibilidad de ser licenciatarios y una reserva del espectro, que tampoco es una reserva del espectro como la que nosotros venimos peleando desde hace años, incluso en el espacio de la coalición, sino es una reserva del espectro solo para las radios comunitarias y nada se dice de cómo se va a administrar el otro 66% del espectro. Esta cuestión de que no haya una consideración y una diferenciación de cuáles son estas organizaciones sin fines de lucro también pone una cuestión de alerta. Y desde el movimiento de radios comunitarias también pone una cuestión de definir si nosotros queremos que en la ley exista una definición concreta de qué es una radio comunitaria diferenciada de otras organizaciones sin fines de lucro que tienen todo el derecho de ser emisores, de tener licencias, pero que tienen objetivos absolutamente distintos a los que nosotros tenemos y trabajamos cotidianamente. No, en ese sentido me parece que la perspectiva, ¿no? Porque digo, nosotros desde En Tránsito, recientemente Freeway, La Azotea, viene conformando esta experiencia de lo que es AMARC Argentina, donde conviven radios comunitarias, radios indígenas, digo, radios por ahí más urbana, experiencias de los movimientos campesinos, centros de producción, colectivo, y pensar en la necesidad de reconocer en primera condición como un derecho humano a la comunicación, pero eso después, particularmente en el tema de radio, se tiene que traducir en esto de lo que vos hablabas, ¿no? Tener un espacio, una posibilidad concreta para tener iguales condiciones con las consideradas las radios comerciales, ¿no? Y eso, una de las condiciones no está por lo menos clara, o por lo menos no lo especifica el anteproyecto. No, y sobre todo si tenemos un anteproyecto en donde tiene numerosas citas a los informes y a las relatorías de la libertad de expresión, tanto de Naciones Unidas de la OEA, cuando estas dos relatorías en los informes que han dictado en los últimos años y sobre todo en el 2007, específicamente hablan de la diferenciación de los medios comunitarios. Por otro lado, diferenciar concretamente qué es un medio comunitario permite anclar esta necesidad de diferenciación en otros aspectos de la ley. Por ejemplo, en la tramitación de los concursos, la posibilidad de requerir concursos diferenciados para los medios comunitarios, las radios comunitarias, que incluso pueden ser diferenciados dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Permite también diferenciar los requisitos necesarios de los miembros que integran la conformación de las asociaciones civiles o de las cooperativas de estas radios comunitarias. Permite diferenciar el destino del porcentaje de gravámenes que el CONFER va a destinar, que el CONFER no, la autoridad de aplicación en su momento, el nuevo va a CONFER, destinar digamos, para fomentar el crecimiento y sobre todo la digitalización y el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico de estos medios. Permite también pelear la participación de los medios comunitarios en la conformación del Comité Federal de los servicios de audiovisuales que se está conformando, porque esa conformación habla de 3 representantes por organizaciones sin fines de lucro. Entonces, desde ese lugar también uno puede decir, bueno, sí, 3 representantes, pero uno de la iglesia, uno de los sindicatos y uno de las radios comunitarias. Entonces me parece que hay una serie de cuestiones que se plasman en la ley y que después se van a ver plasmadas en la reglamentación, que es necesario que pueda diferenciarse quiénes somos, para qué existimos, cuáles son nuestras condiciones concretas de existencia como medios comunitarios, más allá de esta diferenciación que vos decís, bueno, las radios indígenas, las radios campesinas, las radios urbanas, las pequeñas radios en las distintas localidades, pero que trabajamos todas desde un mismo objetivo, desde un mismo criterio de comunicación, desde una misma concepción del derecho a la comunicación. Entonces me parece que desde ese lugar, si bien muchas veces puede ser que el contexto político no esté dado para debatirlo, tampoco creo que una ley en el Congreso se vaya a trabar por querer incluir la definición de radio comunitaria en el texto de la ley. Natalia, con respecto, vos recién nombrabas al decreto 527. Hay diferentes concepciones dentro, inclusive dentro de los medios alternativos, es si se tiene que incluir dentro de la ley o si se tiene que derogar antes para que la ley sea factible de ser sancionada. ¿Cuál es la visión de AMARC y de FM La Azotea sobre esto? Bueno, la visión de AMARC, en AMARC lo estamos discutiendo y ahí quizás yo puedo hacer una diferenciación entre la posibilidad política y lo que uno tiende a pelear desde lo jurídico. O sea, una contradicción que tiene la ley es que por un lado dice democratizar, dice desconcentrar, dice reducir los tiempos de licencia, deroga una serie de decretos anteriores que han favorecido esto y no deroga el 527 que consolida toda esta situación. ¿Eso desde el punto de vista jurídico? Eso desde el punto de vista jurídico, la ley no lo dice. Sí. Lo lógico sería que lo derogue también, para que no sea contradictorio este decreto con el texto de la ley, porque si no tenés de facto, o sea, en los hechos, una situación contraria a lo que la ley propicia. Acá entran a jugar también una cuestión de derechos adquiridos y que derogar el decreto lo que podría traer es una judicialización de la ley, pues todos aquellos medios que vieron suspendido el transcurso del tiempo de sus licencias gracias a este decreto podrían decir que se están violando sus derechos adquiridos. Hay una parte muy interesante en el punto 6 de la coalición incorporado a la ley y en el comentario en donde habla de las prácticas de concentración y dice que todas aquellas prácticas de concentración ya operadas al momento de la sanción de la ley no pueden ser alegadas como derechos adquiridos. Lo dice el mismo texto anotado de la ley, sí. Esta parte. También se corre este riesgo, está claro que se corre el riesgo de judicializar la ley. Entonces ahí quizás uno puede decir, bueno, hablemos de posibilidades jurídicas, ¿qué conviene? ¿Hay otra manera de enfrentar al 527? La manera de enfrentar al 527 es ver si todas las condiciones y los objetivos por los cuales el 527 se cumplió, fueron cumplidos por las empresas, los licenciatarios beneficiarios de ese 527, y esa sería la alternativa. Igualmente, desde mi entender, si la ley sale, se va a judicializar también por otras cuestiones, más allá del 527. El decreto 527 se dicta con una serie de fundamentos, por ejemplo, que las empresas durante el 2001, falsos todos en los hechos, porque por ejemplo que las empresas en el 2001 sostuvieron las empresas, no despidieron empleados, etcétera. Ver si esos objetivos que permitieron el dictado del 527 se cumplieron en los hechos, que es un análisis situacional, ¿no?, de cada uno de los licenciatarios que se vio beneficiado por el decreto 527, ver si los objetivos que los beneficiaron se cumplieron o no, y en caso de que no se cumplan, que el 527 no tenga aplicación en esa situación de ese licenciatario concreto. Eso sería una opción, que también la podríamos impulsar nosotros de la sociedad civil. Igual cuando uno ve quiénes fueron los beneficiarios del 527, digamos, lo tendría que hacer el gobierno de oficio y como una cuestión estatal, básicamente. Te decía, ¿cómo te imaginás el escenario a futuro? Y digo, más allá de que se presente o no el anteproyecto, sino por el trabajo que viene realizando AMAR Argentina. El escenario futuro que me imagino es el escenario que nosotros podamos crear. Nosotros, me parece, venimos también debatiendo esto, qué pasa con el derecho a la comunicación más allá de la instalación hoy en los medios y en determinado sector de la sociedad de la necesidad de modificar la ley de radiodifusión. Me parece que el escenario futuro que tenemos que crear es justamente que el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental, universal de todos y todas, haga carne en toda la sociedad civil. La discusión, si la ley llega en el Congreso, va a ser ardua. También, si uno lee la ley, puede ver que la ley tiene, en algunos casos, un techo muy alto y un piso muy bajo, como para bajar el techo y subir el piso, y que algunos intereses hegemónicos y de los grandes medios puedan sí verse tocados, pero no del todo como tiene el anteproyecto. Por ejemplo, que los licenciatarios de más de 10 licencias tengan que desprenderse de esas licencias en el plazo de un año, digamos, es un piso muy bajo que seguramente en el debate del Congreso se va a ver modificado. También alguna cuestión de la multiplicidad de licencias es un techo muy alto que va a ser bajado en el momento de la discusión en el Congreso. También sancionada la ley, si se sanciona la ley, queda un tramo bastante importante que tiene que ver con la reglamentación de la ley. Yo en ese sentido soy una convencida que los derechos que reconocen ampliamente las leyes y las constituciones después deben ser cenados al momento en que se dicta la reglamentación, que vendría a ser como la letra chica de los contratos, en donde dice, no, pero donde quise decir blanco, en realidad es blanco con pintitas negras, y ahí se produce la exclusión de algunos derechos reconocidos en la ley. Por eso también parte de nuestra postura de AMARC es pedir una amplia participación de la sociedad civil en el debate de la ley. Como contracara, que nos dicen, no, pero reglamentar la ley con debate de la sociedad civil va a demorar mucho más tiempo. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Escúchate entre el ruido. Bueno, estamos acá con FM Freeway, FM en Tránsito, haciendo el programa sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para interiorizarnos un poco en el tema, vamos a hablar con Daniel Noretti, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, exdirector de la carrera de Comunicación Social y redactor del anteproyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual. Buenos días, Loretti. Omar Moretti lo saluda. Sí, hola, buen día. Una precisión, yo no soy redactor de la ley, yo sí fui consultado en bastantes partes, pero el redactor final es el equipo de Mariotto en el contrato. Bueno, estamos acá con Liliana Belforte y bueno, estamos tratando de esclarecer un poquito lo que es el anteproyecto de ley de comunicación audiovisual. Queríamos consultarte sobre tu visión de cómo quedó redactado finalmente el anteproyecto. Respecto a cómo quedó redactado, yo diría es un proyecto muy bueno, que incorpora principios muy novedosos en la legislación argentina en varios aspectos. Uno de ellos es en el alineamiento claro, lo que en definitiva salga como ley de radiodifusión, si eso se respeta, en materia de objetivos de la regulación y de derechos de todos, no solo de los medios, en materia de libertad de expresión y regulaciones de radio y servicios de comunicación audiovisual de los que reconoce estándares interamericanos, decía, de libertad de expresión y principios de la legislación europea también en materia de regulación. Presenta también un modelo de descentralización bien avanzado, con control de concentración tanto por licencias como por audiencias o mercados sobre los cuales se trabaja. Se prevén derechos del público, derechos de la infancia, derechos de personas discapacitadas, que eso es novedoso en la legislación en radiodifusión en Argentina. Se prevé un proceso de desconcentración de contenidos de interés relevante, participación de las provincias en la autoridad de aplicación, participación de minorías parlamentarias en el comité ejecutivo de la autoridad regulatoria. Se le quitan a las universidades los cepos que hoy tienen por la ley vigente, aunque ahí hace falta hacer unas pequeñas correcciones. Se establecen principios regulatorios sobre señales que hoy para la ley de radiodifusión no existen como sujetos involucrados en la actividad. Los únicos responsables son los titulares de licencias, aún de cosas que ellos no transmiten. Quiero decir, si un operador de cable retransmite una señal sobre la cual no pone contenidos, igual se hace responsable. Hay un mecanismo de promoción de anuncios publicitarios en señales nacionales. Digo, me parece criticable lo que está habiendo en señales extranjeras de publicidad oficial, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si bien puede tener un alto impacto sobre cierto público segmentado, es dinero que va para el exterior. En ese plano se toman principios de legislación canadiense y hay una previsión vinculada a reservas para entidades sin fines de lucro, y hay también previsiones de todas las frecuencias para medios estatales y universitarios, para dar un pantallazo general, digamos. También te hago algunas consultas concretas. Digo, se establece una estructura de propiedad diferente, ¿sí? Se dice, bueno, para el Estado va a haber una cantidad determinada o una estructura distinta. Va a pasar de la misma manera, se resguarda el 33% para los que serían los medios sin fines de lucro, y por otro lado quedan los medios con fines de lucro, los medios comerciales. La consulta puntual es porque quizás tiene que ver con interpretaciones o porque no queda claro, pero qué mejor, digamos, que hacértelas directamente a vos, si el 33% es para los tres sectores o solamente se resguarda el 33% para lo que tiene que ver sin fines de lucro. De acuerdo al texto de la ley, el resguardo fijo y duro es del 33% para todas las localizaciones radioeléctricas. Vale decir, aquello que se opera en un determinado lugar, el 33% de aquello que se explote es de entidades sin fines de lucro. ¿Por qué no está dividido en tercios? Claro. Esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que no es proporcionado un resguardo del 33% del Estado en función de la prestación del espectro. Quiero decir, en un sitio donde el plan técnico permite, por ejemplo, FM. El plan técnico en FM permite, de los 200 canales, la utilización de 50, por sí, ejemplo. Sí, nada más, sí. En una zona remota del país, resguardo del 33%, para que lo opere el Estado y haya, qué sé yo, dos radios comunitarias y eventualmente una FM chica, y que el Estado frente a eso tenga que poner 14, no me parece propicio. Como no sé si también sería propicio pensar en 14 emisoras del Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Y pensemos esto, llevado a la cantidad de señales de televisión que puede existir después en función de la digitalización del espectro, si saliera todo bien en términos de progresión hacia la televisión digital, pensemos, la utilización del espectro de UHF del 14 al 69 al menos, y eso multiplicado por 4 hace una reserva del 33% para entidades estatales. Además habría que ver cómo se sostiene. Te hago otra consulta que también apareció varias veces. Si bien se derogan varios decretos, ¿por qué no fue incluido puntualmente el 527? ¿Todo tiene que ver porque se judicializaría, digamos, la propia ley y sería imposible su aplicación? ¿Cuáles fueron las razones, obviamente, jurídicas? Te voy a contestar qué es lo que yo pienso, que no sé si es lo que pensaron los redactores de la última versión del proyecto. Bien. Yo no incluiría el 527 por varias razones. Creo que bajo el manto del 527 hay realidades distintas. Cuando digo realidades distintas es partiendo de la base que todos aquellos que lo se ven beneficiados por el 527 tienen licencia. Eso incluye de radios pequeñas beneficiadas por el plan de normalización del 99 y sus coletazos, digamos, que se les han asignado las licencias en la época de Gustavo López o Bárbaro o Mariotto por aplicación de la adjudicación directa de emisoras en zonas no conflictivas, hasta las empresas más grandes de radiodifusión. Había un universo variopinto. Adentro de ese universo hay quienes cumplieron, independientemente del tamaño, hay quienes cumplieron con la obligación de que fijaba el 527 como condición para que no fuera revocado el beneficio, vale decir, informaron y cumplieron o están cumpliendo con cuotas de programación nacional y cultural, y quienes no. La solución jurídica para todos esos es distinta. En un caso lo que hay que hacer es revocar el beneficio porque no cumplieron, y en otros casos habría que ver cuál es la decisión política de empezar a contar de nuevo los plazos. En cualquiera de todas estas circunstancias, que la ley lo previera implicaría, a mi criterio, de modo casi inmediato, que alguien que se considera beneficiado por el 527 se fuera a tribunales a reclamar que la ley no se aplique hasta tanto no se dirima qué ocurre con su propio beneficio. Y además porque la ley no resolvería situaciones que son desparejas y que hay que revisar caso por caso, y me parece que de ahí lo que dirime es una decisión política revocar los beneficios de acuerdo a lo que haya ocurrido. Y ahí la verdad se me escapa saber el número de quienes cumplieron y quienes no cumplieron. Esa información debería estar en el contrato. Pero eso se puede hacer, quiero decir, eso se puede hacer una revisión y, sí, y volver atrás. O, y eso cómo lo... A ver, en términos jurídicos, a partir de que de un nuevo decreto se harían esas modificaciones. No necesariamente, porque con un decreto tendrías que resolver sobre situaciones dispares. Y algunas de las situaciones dispares tienen que ver con efectivamente que han cumplido aquellos que se consideran beneficiados. Los que no cumplieron no tienen derecho al beneficio, con lo cual ni siquiera hace falta revocarlo. Damián, con respecto a la elección de las autoridades de control de esta nueva propuesta de ley de comunicación audiovisual, hay muchas quejas por parte de las radios comunitarias o los medios comunitarios de que no reservan un porcentaje de asientos, por decirlo de alguna manera, para esos organismos de control. ¿Cómo lo ves vos? No es el organismo de control en sí mismo, porque el organismo, digamos, lo que sería la dirección o el comité ejecutivo de la autoridad de aplicación son tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo con acuerdo de una comisión bicameral parlamentaria específica sobre la actividad, y dos propuestos por la segunda y tercera minoría parlamentaria que integran esa comisión. Lo que sí hay es pues, un consejo que tiene algunas funciones muy importantes, no es solamente un consejo asesor, en la cual efectivamente faltan algunos actores. Falta, por llamarlo de algún modo, la división entre lo que sería la pequeña actividad en términos de no solamente las cámaras empresarias grandes, aunque tampoco esté dicho que sean las cámaras empresarias grandes, dice representante de los sectores operadores o prestadores. Claro, pero en ese punto, ¿sabés cómo funciona? Que normalmente cuáles son los organismos, bueno, para estar representados. Quiero decir, y lo pongo en un ejemplo para sacarlo de la ley, es CTA, CGT. Imagínate en ese orden. Hay quienes están reconocidos, que tienen la legitimidad, porque ya tienen su personería, y pasa lo mismo después con las cámaras, para que no termine siendo quienes te controlan los mismos que favorecieron o son parte de ese proceso. Yo entiendo, no está dicho. Lo que se puede hacer es eliminar amplitud de interpretaciones, digamos, para claro, que esté más restringida la interpretación. No está dicho que sean las cámaras grandes. Y ahí sí una precisión sobre el tema de lo comunitario o de la definición de lo comunitario, sí, en la ley. Era una cuestión de por qué no aparecía la definición. Bueno, por qué... En la carrera de comunicación, de la cual yo fui director 4 años, no te digo aprendí, pero sí tomé clara conciencia que la definición de aquello que se considera comunitario no es una definición legal. Con lo cual ahí tenemos un serio problema si se quisiera poner en discusión parlamentaria qué es lo que se considera o no comunitario. Digo, la Universidad de La Plata tiene una radio que forma parte de la marca. Sí. Nadie lo pondría como comunitario. Una radio de un sindicato, ¿es comunitaria o no es comunitaria? Tiene que ver con su conformación legal o con el tipo de operación. Porque si es por el tipo de operación, ¿cómo la discrimino legalmente? ¿Y a efectos de qué? Es bastante complicado. Por ejemplo, la ley uruguaya, que es de las más avanzadas, la ata a la presencia de una asociación civil. Sí. Para nosotros sería persona sin fin de lucro y en función de ciertos servicios que va a prestar. Pero cuando concursa dentro del 33% de sin fines de lucro. Con lo cual ahí hay una definición que está muy bien, con la cual la mitad de las radios comunitarias del país, en Argentina, no compartirían, si uno ve la definición de la legislación uruguaya, Y es bastante complejo, porque se abriría, y lo digo sin tapujos, se abriría una enorme discusión sobre qué es lo que cruza la definición de emisora comunitaria. Digo, en el propio foro que hubo en la UBA, había 4 definiciones en un solo día. Incluso también, y sumemos que hay una más que tiene que ver con lo de baja potencia, que también aparece. No, yo esa no la acepto. A ver. Para mí, comunitario es de intereses. Para mí, una definición de una emisora comunitaria, independientemente de la estructura legal de cómo está armada, que es eso es lo que la ley resuelve, yo no encuentro ningún tipo de cortapisas, ni a los modos de financiamiento, ni al tipo de programación, ni al tamaño en lo comunitario. Ese es otro riesgo, que es poner a los diputados a discutir qué es una definición de comunitaria, y pueden utilizar cualquier definición de América Latina, sacando la uruguaya, traería problemas enormes, ¿eh? Ahora, en algún momento se va a tener que discutir. El tema es para qué. ¿Cuál es el sentido de la regulación de eso en la legislación? Para privilegiarlo en función de qué, frente a qué. Damián, lo cierto es que hay cuántos, más de 5.000 radios que podríamos decir, a ver, porque es cierto que hay radios comerciales que se escudan bajo, que son en términos formales de esa manera, pero que están dentro de las radios llamadas de baja potencia o de radios comunitarias. Y podría ser más de unas cuantas, pero en un espectro... Espera, es que yo no comparto que lo que tiene fin de lucro, independientemente de la actividad que o del contenido que tenga, quepa dentro de la reserva del 33. Claro, pero eso no está claro, por lo menos... No? Y porque, por ejemplo, vos en el 33% sin fines de lucro entra Fundación Noble también. Pero ahí lo que dirime es el plan de servicios. Lo primero que tienen que hacer para entrar en un sistema de concursos diferenciados es no tener fin de lucro y que el dinero que entra se redistribuya en la actividad. Primer dato. Una vez que vos fijás eso, lo que dirime quién gana en un caso de concursos es el plan de servicios a la comunidad. Sí, lo que nosotros pedimos son las condiciones, por lo menos la posibilidad de establecer que las condiciones sean equitativas, para todos y para todas. Esa me parece que es la primera condición y lo que no se ha cumplido hacia atrás. Yo sé que, bueno, cuesta entonces mirar hacia adelante que este cambio de este marco regulatorio se va a respetar por la historia que tenemos. Estoy completamente de acuerdo. El tema es que como acá hace 20 años, a ver, estoy de acuerdo y los fundamentos de la ley y el espíritu de la ley que está planteado en su articulado es ese. Ahora, te voy a poner una situación complicada. En una de las llamadas zonas conflictivas vos te encontrás con radios con licencia, radios con autorizaciones, que son las de la iglesia, más medios públicos, más la gente que tenía PPP y cumplió con todo el resto de las cosas que le fueron pidiendo a lo largo de los años, más la gente que tenía un PPP y hubo un tiempo que no lo usó o no cumplió con cada uno de los papelitos que le después, estimando que eran inconstitucionales o lo que fuera, más los que se anotaron para el concurso del 99 que está sin terminar, más los que se anotaron el concurso del 99, ganaron y se los revocó el Confer y fueron a tribunales, más los amparos judiciales. Eso es más o menos la realidad que tenemos. Entonces, acá hay una puja más que legítima de quienes estaban excluidos de la ley de poder entrar, con los que del otro lado fueron ilegales y consiguieron un amparo judicial, más los que con cierta legalidad precaria consiguieron un PPP y siguieron funcionando como pudieron. Esa es la realidad mediática de cualquier lugar del país. Para redondear esta charla, que no va a ser la última, te digo, porque tenemos tantas cosas para ver con vos, yo te quería consultar, para bajar un poquito los decibeles, digamos, para que lo entiendan los vecinos comunes, ¿qué va a influir la vida del ciudadano de a pie este concepto de ley? Yo acepté un desafío el otro día en un programa de radio, donde había gente de la Asociación de Sordos Oralizados, es decir, los sordos que aprenden a hablar aunque no escuchen. Y cuando le preguntó el conductor del programa a esta persona que le leyó los labios, que le iba a cambiar la ley, dijo, a los sordos nos va a integrar a la vida y a la identidad nacional. Yo la verdad quedé perplejo, porque no es la primera respuesta que uno daba cuando preguntaban en qué le cambiaba la vida a la gente. Entonces el conductor del programa le preguntó por qué. Y cuando terminé de escucharlo, yo dije, va a ser lo primero que diga cada vez que me pregunten esto. Esta persona dijo, los sordos preferimos ver películas extranjeras porque vienen subtituladas. Esta ley prevé que eso se debe pasar. Además de esto, la ley otorga específicamente derechos al público en lugares con monopolio, por ejemplo, que hay cable y está en situación de monopolio, que va a fijar un paquete básico de señales y una tarifa social. Va a haber derecho a acceder a las condiciones por las cuales los medios están adjudicatarios de una licencia para que el público se lo pueda exigir. Va a haber instancias de audiencia pública para resolver las prórrogas de las emisoras y para dirimir el destino del dividendo digital, vale decir, el mejor uso del espectro radioeléctrico después de la digitalización. En suma, hay una serie de cosas. Está el tema de la desconcentración de contenidos, el caso más relevante es el fútbol, pero no el único. En este tipo de cosas también se le cambia la vida a las personas. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, Damián. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, esa era la opinión de Damián Loretti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, director de la carrera de Comunicación Social y uno de los colaboradores en la redacción del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Si te querés seguir escuchando, entra a www.escuchateentrelruido.blogspot.com. Bueno, esta fue la propuesta por el día de hoy. El programa estreno. El programa estreno. El tránsito, esto de escúchate entre el ruido. En realidad, vamos a decir entre escúchate, escúchame, no, pero es escúchate entre el ruido. Igual, decilo como quieras. Sí, ¿no? Igual estaban diciendo que si metíamos mucho escúchate, escúchame, escúchame. Nos parecemos mucho a una campaña política que no quiero quedar pegado, así que vamos a hacer, vamos a acordar entre nosotros, si te parece, escúchate entre el ruido. Vamos a estar la semana próxima a esta misma hora, tanto en el 97 como en el 93.9, acá en el oeste del Gran Buenos Aires, con esta nueva propuesta de tratar de desglosar de a poco la propuesta de servicios de comunicación audiovisual y la mirada que tienen los medios comunitarios sobre ella. Chau, Omar, buena semana. Chau. Aurora es una oración, una plegaria a la bandera. Escúchate entre el ruido.